Estamos escuchando a Madonna, esto se llama Moda, aquí en la 106. Y nos vamos a ir muy rápidamente, porque hay un tema, viste que a mí el tema, el que sigue la radio, se da cuenta que a mí el tema tecnológico es una de las cosas que más me gusta. Y dentro de los temas tecnológicos, obviamente, está el tema de Internet. Internet que es fascinante. La 106 es Internet dependiente. Bueno, una de las cosas que va a suceder es que la ciudad de General Alvear va a ser una de las primeras cuatro ciudades que va a tener Wi-Fi libre en la provincia de Buenos Aires. De este tema vamos a hablar precisamente con el intendente Gustavo Marcos. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Sí, un saludo para vos, para toda la gente de tu amplia audiencia. Muchas gracias en nombre de todos, Gustavo. Pero no era un tema menor esto de que prácticamente en la primavera, ¿no? Alvear va a tener Wi-Fi gratuito. ¿De qué se trata esto? Sí, el tema es así. En el marco del plan provincia digital, municipio por municipio, la provincia está implementando un sistema de internet social, libre y seguro. En esta primera etapa está haciendo una cobertura de Wi-Fi social a las plazas principales del municipio. Son tres señales que brinda la provincia con una velocidad bastante importante, donde lo pueden manejar los chicos, los adultos, y después hay otro lugar que se llama para que la gente pueda controlar, qué sé yo, vos te podés conectar con AFIP, ARBA, con todas las reparticiones, todos los ministerios, podés seguir expedientes de todos lados. La idea en principio es que la puedan usar los chicos acá enfrente al municipio. Bueno, acá va a afectar, no va a afectar, sino que va a iluminar, como le dicen, sí, la plaza principal, y bueno, acá los edificios, todos los edificios que están por acá alrededor, bomberos, policías, centro de jubilados, lo van a tener. Y tiene la particularidad que en Alvear, a pedido mío, han hecho una excepción y van a iluminar la zona de Villa, se llama Villa Belgrano, que es un barrio que está muy alejado de acá, de que no recibe señal porque los que están haciendo señal por los privados, los privados. no lo alcanzan a servir ahí. Es una zona de muy bajos recursos y vamos a hacer allí un centro de inclusión digital. Mirá que vos. En principio va a estar ese centro de inclusión digital en la escuela número 14, Tambor de Tacuarí. Y bueno, si Dios quiere, este miércoles que viene se va a hacer la inauguración oficial de todo esto. El acto central va a ser a las 4 de la tarde en la ciudad de Bolívar, que va a venir el gobernador y va a venir la directora provincial de informática, va a venir el secretario general de la gobernación. Una movida bastante importante que se va a hacer ahí en el gimnasio del club, el gimnasio ese grande que tienen ahí En Bolívar, gimnasio de Tinelli. Claro, importantísimo. Sí. Bueno, en principio nosotros contaríamos con algunas compus que nos traería la empresa que presta el servicio. Están organizándonos una página digital nueva con una nueva movida que va a tener distintas cosas para nosotros como municipio, que en ese tema estábamos bastante quedados. Y lo lindo, ayer estuve abriendo la página, estuve viéndolo con el técnico, un ingeniero que andaba acá, es que los chicos solo van a poder acceder a sitios seguros. Van a poder acceder a una multiplicidad importante de cosas. Les va a servir para estudiar, van a estar conectados a Wikipedia automáticamente, o sea, no van a poder salir de allí. Después van a poder y después los mayores también van a poder, los adultos van a poder también acceder a redes sociales. O sea, está buena la movida y me pareció a mí que nosotros le teníamos que dar un tinte un poco más social, por eso es la intención de crear un centro de inclusión digital ahí en Villa Belgrano, y vamos a instalar ahí, vamos a aprovechar que la gente de la AFIP ayer nos llegó con 20 computadoras de recambio que estaban, que bueno, han sacado de circulación ellos para renovar todo el sistema informático. Vos sabés bien que la AFIP tiene un sistema informático que sí. Líder en América. Sistema María, creo. Bueno, el sí. Sistema informático, bueno, han cambiado todas las computadoras de todos los, y estamos recibiéndolas en los municipios. Yo recibí 20 que vamos a distribuir en la Escuela 1, en la 2 de Santa Isabel, en la 6 de los Cuatro Caminos, en el paraje rural Los Chúcaros. Vamos a poner, ya te digo, 4 en Villa Belgrano. 3 en la Escuela 15 de la Colonia, después en el paraje de La Brava y en el paraje de la María Luisa. Vamos a ver si podemos, porque me mandaron una menos de la prevista, vamos a ver si podemos mandar alguna a la Escuela de Estética. Vamos a tener que sacar alguna del listado. Uh-huh. Para mandar a la Escuela de Estética, la biblioteca, y quería poner una en la Casa del Estudiante en La Plata también, que la que tienen está media cachuza. Uh-huh. Qué sé yo, esto es importante porque son máquinas de primera línea, todas Hewlett Packard e IBM, que están funcionando, las han sacado, le han sacado el sistema que tenía de trabajo de ellos, y están con el programa, creo que es el original que instalado que tienen de ellos, pero que el Linux. Acceder todo, exactamente. Gustavo, es una explosión digital en Alvear esto que me está contando. Ojalá, vos sabés que lo que nos falló fue la entrega de las computadoras para las escuelas secundarias. Nosotros teníamos previsto a los 400 alumnos secundarios la entrega de la netbook del programa Inclusión Digital. Uh-huh. Del Gobierno Nacional. Sí. Yo digo, no falló, no sea cuestión que te tenga que llamar para decir que están llegando las computadoras y el 21 podamos estar todos los chicos pudiendo trabajar ya con su computadora que está entregando el Gobierno Nacional, y que no estamos lejos de tenerla, y me parece que vamos a trabajar ahí bastante bien. Después... Uh-huh. Perdóname que sea larguero, pero qué sé yo, son cosas está bien. Inclusive puntualmente también el Ministerio de Infraestructura y Viviendas de la Nación, sí, está instalando un sistema de Wi-Fi libre para las viviendas del Plan Federal 1 que entregamos nosotros apenas nos hicimos cargo del gobierno, que son 100 viviendas, y ahí va a haber un Wi-Fi libre para todas las viviendas sociales esas, y va a agarrar el 100, el 38, el 37 viviendas, el 32, que es todo el sector aquel, vendría a ser sudeste de la ciudad, ¿no? Claro. Que se ve entrando a la izquierda de Alvear. Es eso fantástico. Va a tener también, y nos dijeron que en 100, 120 días están instalando los elementos para que puedan tener Wi-Fi allí, así que estamos bastante embalados con ese tema. Es fundamental el tema de internet hoy en día para el tema por la educación, ¿no? Así que la verdad que, Gustavo, particularmente a mí me pone, sin sonar obsecuente, uh-huh, y bueno, todo el mundo sabe que yo soy un apasionado de la tecnología y de internet, y la verdad que me emociona muchísimo que tanta gente de golpe va a poder acceder, sí, a internet, gente marginada. Nosotros, ¿no?, creemos que hay que achicar la brecha que hay, claro, entre los chicos que tienen computadora, los chicos, claro, que todos le hemos podido comprar la computadora, tienen acceso, y la idea es que en principio lo tenga Villa Belgrano y después podamos llegarle al barrio San Antonio, a todas las zonas periféricas que son las que menos posibilidades tienen, claro, y tratar de hacer con estas computadoras que nos donan unos pequeños centros de inclusión, uh-huh, digital, donde todos los chicos del barrio puedan acceder, puedan educarse, puedan tener, y me parece que tenemos que apuntarle ahí, a que todo el mundo no se sienta discriminado, ¿no es cierto? Seguro. Así que, bueno, embalado con este tema. La gente del Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación nos está haciendo llegar, que estamos repartiendo, y algunos que han recibido ya por medio de vehículos del Ejército, libros para las escuelas, ludotecas para los jardines de las escuelas rurales. Han entregado algún subsidio, que llegaron las tarjetas del Banco Nación para los subsidios de movilidad también, para ayuda de movilidad, donde las escuelas pueden comprar bicicletas para los chicos que están alejados de los centros de estudio. o para pagos de algún vehículo, qué sé yo, están llegando también, por ejemplo, libros para las escuelas. Las escuelas primarias llegaron para algunas escuelas, por ejemplo, sé de la 24, porque tengo la nota de agradecimiento acá, de los directivos, que están muy contentos porque han llegado mapas, han llegado láminas temáticas de naturales, material didáctico, mucho material didáctico, muchos juegos de ajedrez y todos juegos de mesa, set de educación física y deportes. Y bueno, ahora le han llegado, por ejemplo, a la EGB 24, 50 y pico de libros. A la escuela 27 le llegaron algo de 47, 50 libros. A la 14, 20 libros. Y a la escuela de educación media número 2, 200 libros. Que son de naturales y sociales. Sí. Y a fin de año le van a llegar de matemáticas e inglés, ¿no es cierto? Son los programas intersectoriales del Ministerio de Educación. Casualmente el viernes tuvimos la visita de Alejandro Garay, que es un amigo que nos hemos hecho amigos, y un hombre con muchísimas ganas de trabajar y colaborar, y al que le hemos lo tenemos en lista ahí con una serie de pedidos que se llevó el pasado viernes, pero bastante embalado con todo eso, y más que estamos llegando a las escuelas rurales, que es lo importante, y ahora van a tener casi todas las escuelas rurales del distrito van a tener computadoras, que no van a ser para los directivos, sino para que los chicos tengan, ¿no es cierto? Claro, exacto. Pues la computadora principal la usará la dirección y las escuelas, y queremos que los chicos son los que lleguen. Seguro. Con mayor, Gustavo, ¿cómo va la obra del acceso a General Alvear? Bien, ahí estaban haciendo el bacheo, está trabajando de firme la empresa, si Dios quiere. Si no lloviera, tendríamos que estar tirando cemento ya en la rotonda también. Tirando, nosotros digo tirando, es colocando la primer capa. Sí, sí, se entiende. Porque se está haciendo el suelo, están pasando las patas de cabra. Hay un trabajo bastante activo, y en el acceso se está haciendo el bacheo. Bacheo profundo ya se hizo y se está haciendo el bacheo superficial. Para después empezar recién. Son 13 kilómetros, o sea, recién están viniendo a mitad de camino, ¿no? Ajá. Pero están haciéndolo bien, y qué sé yo, embalados, hemos firmado un convenio y hemos solicitado a Vialidad Provincial que nos ayude en el control de la obra, en la inspección de la obra, esperemos que salga, y mientras tanto estamos contratado nosotros un técnico, un especialista de suelos, para que haga los análisis de suelo, y va a colaborar después con la gente de Vialidad, así que estamos embalados, estamos terminando las 20 cuadras de cordón, las 20 cuadras de asfalto, ya copiamos todo el material para 20 cuadras más, estamos recibiéndolo día a día, ya no sabemos dónde poner material, gracias a Dios, el cordón cuneta también, con algunas dificultades, que la gente se queja, estamos haciendo el cordón cuneta ahí, allá en las 37, 32 viviendas, y la gente se queja porque ha venido llovedor, y, claro, y cuando vos removés los pisos y para hacer el cordón cuneta, el agua se queda, el mejorado que había arriba de las calles se inutiliza y queda un fangal. Y la gente se queja, pero viste, es cuestión de que tengan un poco de paciencia, yo les digo, pero no hay atajos sin trabajo, pero bueno. Son cositas que nos suceden siempre. Si no la sé, critican, y si la sé, te critican porque lo estamos haciendo con mucha garra, con mucho corazón y con medios propios, ¿no es cierto? No hubiera sido mucho más fácil licitarlo y con esa plata no nos hubiera alcanzado ni siquiera para terminarlo, y hubiéramos tenido que poner nosotros, y por eso lo hicimos con personal propio, que nos cuesta un sacrificio enorme hacerlo, es muy complicado, es más fácil hacer una cuadra de asfalto que hacer una cuadra de cordón cuneta, porque son muchas más las dificultades, el manejo de la gente, todo. Bueno, pero ya estamos. Gustavo, ¿cómo es la frase, no hay atajos sin trabajo? No sé que, dónde lo saqué eso. Lo encontré en, la, en el disco rígido. Lo, se me salió del disco rígido. No, la vamos a incorporar. La vamos a incorporar. No, tiene que ser algo viejo como yo, ¿no? De algún lado salió eso. Sí. No sé, lo habré escuchado en mi casa. Seguramente. En mis antepasados. Algún abuelo, ¿no? Juliano, sí. Algún abuelo. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. ¿Y cuándo sería entonces el arranque de todo esto? Más o menos el 21. El 21 nosotros tenemos que estar acá. Bueno, ahí vamos a estar medio complicado porque justo el 21 tenemos que estar a la mañana en La Plata, que hacen la apertura de sobres para todo el sector de cloacas del barrio Obrero, barrio San Antonio, barrio barrio Tortorici, barrio Rural, 15 viviendas, barrio Obrero, todo el sector norte. Es una obra de 3 millones y pico de pesos y tenemos que estar a las 4 de la tarde en Bolívar. Y bueno, ese día teníamos la promesa de llegada de no sé si el subdirector de deporte, el director de deportes de la provincia o subsecretario de deporte de la provincia, y del subsecretario de deporte amateur, que es el Chino Tapia, que era jugador de Boca. Y medio como que teníamos comprometido para el 21, pero con la llegada de Scioli a Bolívar ahí nos está desequilibrando la jornada, así que no sé cómo vamos a hacer porque claro, estamos ahí empezando también a hacer alguna renovación en el balneario y la pileta, y bueno, así que la idea es estar lo más pronto posible en eso también. Y bueno, hay muchas cosas para hacer y no nos están alcanzando las manos, pero es cuestión de organizar. Ahí está. Gustavo, gracias por este contacto. No, gracias, Carlos. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Un abrazo grande. Un abrazo para vos. Hasta luego. La palabra entonces del intendente Gustavo Marcos. Explosión digital en Alvear, ¿eh? Impresionante. Mimos digitales va a haber en Alvear. Qué lindo. La verdad que me puso muy contento la noticia. ¿Qué querés que te diga? Esto de achicar la brecha digital para que todo el mundo pueda tener internet, me encanta. Me encanta, Seguimos. Ya son las 9:56, estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana. La temperatura 13 grados 2, la humedad 55%, la presión 1017.7 hectopascales.